No se puede amar aquello que no conocemos. Van tres piezas que estamos bailando y todavía no conozco su nombre. Me llamo Andrea. ¿Andrea cuánto? Andrea Zambusetti. ¿De qué signo es Andrea? De Tauro. ¿Estado civil? Soltera. ¿Integrantes de la familia? Somos cuatro, mamá, papá y un hermano más chico. ¿Dónde vive? Rioja, 1825, Capital Federal. ¿Código postal? 1503. ¿Profesión? Empleada. ¿Estudios cursados? Tercer año de abogacía. ¿DNI número? 16.966.069. Para amar, antes hay que conocer. Por eso el Ministerio del Interior, el ministerio que quiere a la gente, presenta su nuevo sistema de identificación personal. Nuevo DNI argentino. El más moderno sistema de acercamiento a la gente. Nuevo DNI argentino. El sistema que le hará recordar lo que usted ya olvidó. Departamento Central, Policía Federal. Disculpe, oficial. Sí. Soy Gustavo Cordera, DNI 12.456.784. Sí. Y quisiera averiguar qué me pasó el 3 de julio pasado a las 18.45, más o menos, porque... Sí. ¿Sabe qué pasa? No recuerdo bien si fui a pagar una deuda que tenía. Ya le averiguo qué hizo ese Bueno, día. Muchísimas Aguante gracias. Un sistema con todos los datos para su seguridad. División Ginecología de la Policía Federal, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, oficial? Sí. Llamo por mi esposa, ¿sabe? Teresa Andreoni, DNI 14.563.086. Sí, ok, gracias, siga. ¿Qué pasa? Porque tenemos ciertas dudas con la fecha, vio, hace más de un mes, digo, para ver si tenemos que hacer un análisis. No, pasó nada todavía con no, la... No, espere que le averiguo. Sí, mire, hasta el 10 de agosto es la fecha. Después vaya pensando que puede ser embarazo nomás. Ah, muy amable. Consulte por el análisis, si no... Nuevo... DNI argentino. No se asuste. Solo se trata de conocernos mejor. Cutis. Blanco. Hermosos ojos. ¿Color? Verdes. ¿Siempre viene a bailar a este lugar? No, es la primera vez. ¿Te gustaría que nos conozcamos un poco más? Eso lo dirá el tiempo. ¿Qué le parece entonces... si vamos a otra comisaría un poco más discreta que yo conozco? Porque no se puede amar aquí cerca aquello que no conocemos. Más tranquilo. Sonría. El ministerio lo ama.